ese tipo de análisis presupone que la gente es un mero receptor pasivo y que no tiene capacidad de interpretar y procesar las imágenes. Es decir, la gente tiene autonomía como para interpretar los mensajes que recibe. Yo creo que, además de eso, el rojo es el color del partido de gobierno. Yo no he visto la imagen, pero sencillamente son interpretaciones, digamos, que en el campo de la investigación de la comunicación estaban muy de moda en los 50, en los 60, en la lógica funcionalista, y eso no, es decir, esos argumentos son realmente muy pobres para sostener lo que sí efectivamente está ocurriendo, que se está censurando un determinado contenido y se está censurando la posibilidad de que la sociedad venezolana tenga una fuente de información adicional. Muchas veces se elimina o se pretende sacar al mensajero del juego y no se investiga el fondo. Es decir, la mejor manera de desmentir a CNN es hacer una investigación, establecer si eso existió o no existió y, por lo tanto, mostrar, decir, mire, lo que usted dice es falso por esto, y así lo demostró tal tribunal con tal investigación y con tales documentos, y eso alimenta el debate y genera es mucho más efectivo. Lo que están haciendo al censurar a CNN genera que la sospecha legítima de que efectivamente eso es cierto.